Nos vamos a comunicar con una vecina de Pedro Molina que nos va a vamos a hablar sobre la fábrica de grasa que está ubicada allí en la zona. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, bueno. Preguntarte qué es lo que ha sucedido, ¿no? Habíamos estado difundiendo esto que pasaba con la fábrica de grasas. Bueno, contarnos cómo viene la situación en este momento. Bien, mira, en realidad, desde la última vez que hablamos, no ha habido ningún tipo de cambio. Supuestamente, bueno, desde la municipalidad siempre nos contestan de que están trabajando en eso, de que, bueno, mandan inspecciones, hacen como decimos los vecinos que nos juntamos semanalmente, hacen show de inspecciones porque caen, hacen inspecciones, todo. Justo el día que caen, por ejemplo, la fábrica no trabaja como trabaja siempre, 2 días antes no han prendido las calderas, o sea, hay como una situación. Entonces las inspecciones como que no registran nada. Entonces hasta el día de hoy seguimos igual, seguimos con los olores, seguimos con los ruidos de la caldera, seguimos con toda una situación que la verdad que seguimos planteando lo mismo. Estamos en el 2018 a 2 minutos del centro y tenemos una actividad primaria en el medio de una zona urbana declarada por la municipalidad. Es como medio contradictorio. Bien, y en este sentido, ¿qué ha hecho las autoridades pertinentes al respecto, ¿no? El municipio, nadie se ha acercado tampoco. Mira, en realidad ellos nos dan respuestas bastante, a ver, si vos me preguntás si ellos responden, pero es como una especie de cumplido, ¿no? Uh-huh. Como si nos estamos encargando del tema, es un tema complejo, uh-huh. Pero en realidad, bueno, ya es momento de que deje ser un problema complejo y tomen las decisiones, como por ejemplo, si realmente es muy complicado el tema de exigir el traslado a una zona industrial, como pasa en un montón de actividades en Mendoza, que ha pasado y se ha trasladado, ni siquiera les exigen un filtro para que no largue olor, por ejemplo. O sea, nada, o sea, es la nada misma. Porque si vos me decís, bueno, no se puede el traslado, bueno, exigí un filtro. Exigí que no deje los chicharrones al aire libre, que el fin de semana no están prendidas las calderas, pero hay olor a gallinero en el barrio. O sea, algo que se modifique. Las prácticas siguen siendo iguales. El impacto sigue siendo el mismo. Bien, y hablamos de este impacto y además impacta, como vos decías, ¿no? Adentro del barrio, donde más o menos, ¿de cuántas casas estamos hablando? ¿De cuántas familias más o menos llegará este olor y llegará este impacto? Bien. Mira, más o menos tenemos está el barrio, el Vialidad, uh-huh. Después, y para lo que sería la costanera, bien la media luna, ahí tenemos fácil unas 3 o 4 cuadras a la redonda. Que en el medio también hay una escuela. Que en el medio hay una escuela, bueno, hay una plaza, y que en realidad uno tiene que estar atento a para dónde da el viento, a qué sector le va a tocar. Claro. O sea, que es una situación que ya tiene que ser solucionada. Nosotros estamos buscando todas las alternativas y agotando todas las alternativas administrativas para que esto se solucione de la mejor manera. Pero vemos que no hay intención de decir, bueno, esto se va a solucionar así, pongan filtro, esto se va a solucionar, pongan un plazo para el traslado. Nada, es como inspecciones, qué bueno, que es pero nada, así. También hay una clínica cerca de allí. En la misma cuadra, claro, totalmente. Bien, eso es fundamental, ¿no? También, ¿no? Pero imagínate, hay una clínica justo sobre la calle Río Negro, yo vivo a la vuelta de la fábrica, justo en la misma, sobre Río Negro, hay una clínica. Entonces, también los vecinos los que nos planteamos, esa zona ha sido declarada urbana hace 5 o 6 años, ¿bien? Declarar una zona urbana residencial tiene requisitos. Bueno, me parece que uno de los requisitos es no tener actividad primaria dentro de la zona. Claro. Es como un crematorio, es lo mismo que un crematorio. Bien, es más que preocupante, ¿no? Y también es interesante esto de que si no se llegara, esto que vos señalabas, que están buscando ustedes todas las alternativas, si no se llegara al traslado, por lo menos poder poner el filtro, pero no se ha hecho ninguna de estas Nada, acciones. nada, nada. Así que bueno, nosotros seguimos como vecinos. Imagínate que esta es una situación que el primer reclamo que se hizo data del 85, el primer reclamo que está registrado. O sea, para que nos demos una idea de la situación. Y ya estamos en el 2018. Han pasado muchísimos años, ¿no? Más de 30 años. Muchos años, y bueno, con los vecinos el año pasado decidimos retomarlo y llevarlo hasta las últimas consecuencias, porque sabemos que hoy en día hay situaciones que no uno no puede tolerar ya. Totalmente. Bueno, vamos a seguir atentas aquí, atentos a lo que acontezca, y vamos a seguirlo visibilizando. Esto no puede seguir así, así que bueno, esperemos que se logre finalmente una solución a este tema en relación a la fábrica de grasa. Te agradecemos mucho por esta comunicación. Dale, bueno, y muchas gracias a ustedes que siempre están siguiendo los problemas barriales. No, por las favor. Las situaciones barriales. Bueno, te agradezco. Abrazo grande. Dale, hasta luego. Hasta luego. La escuchábamos a una de las vecinas de aquí, de Pedro Molina, que continúa la situación de esta fábrica de grasa adentro del barrio y todo el impacto que genera para la vida cotidiana de quienes viven allí.